Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 30 de enero de 2014, séptimo capítulo de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, todos los jueves de 22 a 23 horas por las ondas de Radio Actual, 102.9 FM en Tocopilla, y a través del www.actualfm.cl para el resto del globo. La jornada de hoy seguiremos revisando algunos proyectos surgidos en la primera década del siglo XXI. Para comenzar escucharemos dos propuestas surgidas bajo el alero del sello digital Camshot Records, un net label nacido en la primera mitad de la década del 2000 y que al día de hoy acumula un numeroso catálogo con músicos chilenos y extranjeros cuyos estilos van desde el pop retorcido al ruido extremo. Homúnculo, proyecto de Ricardo Aguirre, es una de las propuestas matrices de este sello, tanto a nivel musical como de imaginario. De Homúnculo escucharemos dos cortes, uno de su primera época y otro de su época más reciente. Luego revisaremos el proyecto Monte Babinski, un proyecto también conocido como Monte Chuchetumare, vehículo en solitario de Adrián Valenzuela, que evoca la música industrial filtrándola bajo el surrealismo. Música y humor negro para combatir la depresión. Vamos entonces primero con dos temas de Homúnculo, Plenum en Et Octavillem Coitum, del álbum del mismo nombre, su debut del año 2004, donde los sonidos análogos y las repeticiones continuas tejen un interesante universo sonoro, y luego vamos con New Age para Industriales, tema del disco del mismo nombre editado en 2012 por Camshot Records. De Monte Babinski escucharemos el segundo track de su disco Also Spreach the Noise, editado por Camshot en 2006. La canción es Mejorito, alivia la angst. Esto es Homúnculo y Monte Babinski en Sonidos Mutantes. Thank you. Sonidos Mutantes. Estás escuchando Sonidos Mutantes, una historia sonora de la música experimental en Chile por Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl para el resto del mundo. Revisábamos recién dos proyectos ligados al sello Camshot Records. Primero oímos a Homúnculo y luego a Monte Babinski. A continuación seguimos con dos proyectos bien particulares. El primero de ellos es Dúo Inmortales, formado por Nora Brantley y Fred Mansfield, una pareja existente solo en el plano sonoro, imaginada por la mente del inquieto músico Jorge Coco Cavargas, a quien conocimos en el cuarto capítulo como integrante de Tobías Alcayota. Cavargas junto a Jorge Cavieses, otro tercio de Tobías Alcayota, también darían vida al efímero proyecto Bongo Bongo, que editó dos discos y cuyo tributo al Romeo's Distress de Kristen Death apareció en el compilado Avive la Cueca de la revista Facción en 2006. En Dúo Inmortales, Coco Cavargas desarrolla temáticas macabras y una instrumentación basada en los teclados y la orquestación fantasmagórica. Una música que bien podría sonorizar películas de terror de los años 50. Luego iremos con El Banco Mundial, un dúo compuesto por Ignacio Nahuito Morales y Pamela Sepúlveda, actualmente conocida como Facuta en el firmamento del pop nacional. Activa música desde su época en Golden Baba. En 2006, el Banco Mundial editó Así se matan los guaguitos. Luego editarían varios discos más hasta 2007, cuando se separaron. En 2012 reaparecieron con un nuevo disco, Waterworld, por el sello Michita Rex. Vamos primero con Dúo Inmortales, con la canción Demoniac Possession, uno de los cortes que aparecieron en un tributo a la banda thrash metal chilena Pentagram. Editado también en un EP junto a otra canción tributo, Fatal Predictions, y en el disco largo Legends of Domination, editado en 2007 por el net label belga You Are Not Stealing. Luego vamos con el Banco Mundial con el tema El Serio, aparecido en el primer disco de este dúo, Así se matan los guaguitos, del año 2006. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Exist. Yeah. Escuchábamos recién a Dúo Inmortales y luego escuchamos el Banco Mundial. Dos interesantes proyectos que grafican las diversas y simultáneas inquietudes desarrolladas hace algunos años por tres músicos que al día de hoy continúan activos en la creación. Para cerrar el primer bloque escucharemos dos temas del primer disco de Sensorama 1981, un proyecto de Rafael Casanova, que recogió muy buenas críticas de parte de algunos medios de comunicación y de ciertos sectores de auditores cuando apareció en 2008. Un año antes, Casanova había editado un EP que contenía cuatro canciones que luego serían incluidas en su disco debut, Retrato de un desconocido, del 2008. En Sensorama 1981 interactúan elementos acústicos con otros electroacústicos y electrónicos, el uso de sonidos concretos procesados, la superposición de distintos planos que van desde la melodía principal hasta ciertos arreglos casi imperceptibles, la mezcla de una variada gama de influencias estilísticas entre otros elementos que generan una música de corte electroacústico y experimental, como señala el mismo compositor. En Retrato de un desconocido conviven pianos, violines, chelos y otros instrumentos de cámara con puntuales incursiones digitales. Una amalgama que bebe del post-rock, la electrónica abstracta y la composición contemporánea. Sensorama 1981 a la fecha tiene editados dos LP y varios EP y ha compuesto música para cine. Estos trabajos pueden encontrarse en el sitio www.sensorama19-81.com. Vamos entonces con dos canciones de Retrato de un desconocido, disco debut autoeditado en 2008, perdón. Primero suena A la sombra del bardo y luego Abaco. Esto es Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Baby, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, todos los jueves de 22 a 23 horas por Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla. Este segundo bloque nos viene bien nutrido, así que avanzaremos rápido. Primero escucharemos a Les Chichi, formado en 2006 por Sebastián Sampieri, a quien conocimos en un capítulo anterior con su proyecto Farabeuf, y por el que pasaron varios miembros estables como Felicia Morales, Pablo Huerta y Felipe Lagos. Les Chichi tuvo algunas presentaciones en vivo en el Taller Sol en Baruno y en la otra República, y trabajaron hasta 2009 cuando Lagos y Sampieri se dedicaron por completo a la banda Los Embajadores. Luego escucharemos a World Music, proyecto colectivo de Pamela Sepúlveda, Facuta, junto a Ignacio Nahuito Morales, Dadalú, Cristian Delón y algunas ex Golden Baba como Danae Morales, Andrea Roca y Anita Gallardo. En World Music, la improvisación y el juego instrumental dan forma a un multicolor universo donde la espontaneidad lleva a luminosos resultados. De Les Chichi escucharemos tres tracks que fueron presentados en el Festival de Música Electroacústica Aimaco del año 2007. Estos son parte de una serie basada en la música pop chilena de ese año que pone en práctica las ideas del Plunderphonics, un término inventado por el artista John Oswald en 1985 y que refiere a la creación de nueva música tomando canciones preexistentes, lo que impacta directamente en la categoría de propiedad intelectual, genio artístico y otras concepciones. La primera pieza se titula Amen y es la manipulación de Al Siguiente Nivel de Javier Amena, un tema incluido en su disco Esquemas Juveniles del 2006. Luego vamos con Amango, manipulación del tema No es un sueño, se hizo realidad, de la serie del mismo nombre de Canal 13. Y por último vamos con Hasta la Vista, manipulación del track A la Vista de Jepe, incluido en el disco Hungría de 2007. De World Music escucharemos dos cortes de su demo imperdonable, primero Bonsai y luego The World Music. Thank you. Tenemos tanto vacío parecido. Sonidos mutantes. Wow. En 2006, Daniel Germali, Herbo Pérez y Cristian Sánchez, quienes tocaban en la agrupación Diablo y en el colectivo No, formaron el grupo La Golden Acapulco, inspirados en el dub jamaicano clásico. Utilizando el sampleo, la manipulación de trozos de este repertorio, al que añadieron atmósferas ruidosas y el uso insistente del efecto de eco y repetición delay, dieron forma a una música tan cerebral como corporal, que también desafía la idea de autoría, por cierto. Sus grabaciones han sido recogidas en un compilado del sello Neurótica del año 2006, en el compilado del Festival Fobia del 2007, en el disco de remixes Dándole Color, Colocándole Bueno de 2007, y en sus propios discos Tour Perú 2007 y el LP Encuentre las Joyas del Dub, editado por Vim Records en 2012. Su carácter rizomático y deslocalizado los ha llevado a tocar simultáneamente en varios lugares del mundo a la vez. Escuchamos entonces a la Golden Acapulco, primero con Zion Dub, del disco Split junto a Montaña Extendida Banana del año 2008, y luego La Sata Dub, extraído del segundo compilado de Jacobino Discos de ese mismo año. Vamos con la Golden Acapulco en Sonidos Mutantes. We'll be right back. escuchábamos a la Golden Acapulco con Sonido Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Para concluir el capítulo de hoy revisaremos al dúo Olaus Roemer, conformado por Rodrigo Araya y Jorge Pastén. Este dúo, actualmente en receso, cultivaba la improvisación, acercándose estilísticamente tanto al pop como a la electrónica más abstracta y el ruidismo, siempre con una actitud de equilibrio y movilidad. De Olaus Roemer escucharemos una de las improvisaciones recogidas en vivo en los estudios de Camshot Records el año 2007. Por mi parte me despido, soy Cristóbal Cornejo, espero que hayan disfrutado el séptimo capítulo de Sonidos Mutantes, buenas noches.